Qué bonito es nuestro himno, es el himno del planeta Duna, amigos y amigas, comiqueros todos, unidos en torno a un aparato receptor o PC, en su defecto. También a través de iPad se puede escuchar este programita, es muy bonito, es el planeta Duna, es de los veteranos, de los clásicos ya en la parrilla de nuestra radio. Momento rotación. Esta semana con Juanma Beltrán aquí presente. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Lo digo por el tema de la redifusión del sábado, sí, del domingo. El domingo creo que es. Buenas tardes. Sí, el domingo. Y Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué te iba a decir? La semana pasada vosotros erais baja. Sí. Por sí. Sanción y lesión. ¿Mm? Estamos ya recuperados, pero esta semana he decidido rotar un poquito. Y hemos dejado fuera de la convocatoria pues a Raúl y Ramón. ¿Qué os parece? Pues me parece que en principio Javi y yo éramos titulares y estos energúmenos han hecho el papelón como han rendido como muy el bien. Callejón y tal, y nos están quitando la titularidad. Nos veo en el banquillo. No, es sí. Que han rendido muy bien. Pero me veo en el banquillo porque son unas máquinas. No, hay que rotarse para estar en el sprint final de la temporada, queda todavía un poquito pues en plena forma. Eso es lo que vale, pretendemos. Grandiosa, ¿eh? Buenísima la entrevista con Víctor Santos. El que no la haya oído, pues el podcast está de la Duna. Claro. Te lo descargo y lo vuelvo a escuchar. Me entraron una gana de pillarme toda la saga de Raya Elfo, que no te puedes ni imaginar. Muy bueno, muy bueno. Laduna.es para más información y, por supuesto, el blog cada semanita actualizado con este programita. Un programa que patrocina Mirinda. Sebas, cuando quieras, pasa, hijo. Que está con la bandejita. Como siempre, la negra para Javi. No cambias, ¿no, Javi? No, es un clásico. Venga, pues la negra para ti. La digo chumbo para ti, ¿no, Juanma? Sí, y además la pillo con ganas. Pues yo hoy azafrán y hierbabuena. Homenaje a Ramón y Raúl. Y un poquito para mí también. Madre mía, me junge. Está en mi dosis. Y por cierto, eso me recuerda que todavía nos queda. Tú dirás que somos veteranos, pero para pillar la dosis todavía nos queda una cuanta temporada. Va a ser muy difícil. ¿Cuántos años lleva ya la dosis? Uf, pues desde. Yo creo que todos. Todos, es lo que te iba a decir. Sí, correcto, todos. Es que me 15 años. Me cruzo con el jefe y digo, este hombre lleva aquí desde que está a la puerta. 15 años el bueno de Martín, que en un ratito, en la edición de miércoles, pues está aquí. La nueva dosis. Una máquina. Bueno, pues venga, vamos a por la actualidad dunera. Bueno, vamos a empezar antes de meternos en mucha faena, porque he visto esta mañana una noticia en el periódico y la verdad que no ha pasado nada malo. Raro, pero raro, pero bueno, me ha hecho. ¿Te ha hecho tilín? Sí, porque además no te he acostumbrado a ver, sobre todo en periódicos almerienses, noticias relacionadas con el cómic. Sí. Bueno, pues del diario Almería, que viene un breve, que dice. Incluso con su foto a color, le enseño aquí al micrófono número 4. ¡Hala, qué bonita la foto! Un Stan Lee muy sonriente con su gafota. Este hombre que está igual con 20 años que con 100, que debe tener ya. Sí, más o menos. Y dice, Stan Lee inventa nuevos superhéroes para internet con Poe Entertainment. ¿Eh? Y es que el legendario creador de personajes de cómic de Marvel, Stan Lee, está dirigiendo su poder a la red, donde planea llevar a los superhéroes a rentables espectáculos para la audiencia online. El ex editor jefe de Marvel tiene grandes esperanzas en su nuevo proyecto llamado Stan Lee's World of Heroes, que está llevando a cabo con su nueva compañía Poe Entertainment. Planea llenar su canal de YouTube de vídeos cortos, tanto de animación como de actores reales, y afirma que su compañía ya trabaja en más de una docena de estos proyectos. Es incombustible este hombre. Renovarse o morir. Yo creo que Stan Lee se ha propuesto morir ganando dinero. Sí. Además está creo que batiendo el récord de cameos en películas de superhéroes. Por cierto, no me hagáis mucho caso, luego Gabo creo que nos va a contar una novedad que tiene que ver con esto. ¿Qué demonios? Que nos acabas tú de decir. Está en todo el Gabo. Sí, impresionante momento. Bueno, pues yo voy a comentar una noticia mucho más cercana, más castiza, más nuestra. Y es que, bueno, aunque ya conocíamos el listado desde abril pasado de este año, bueno, el pasado jueves, 24 de noviembre, Su Majestad el Rey, además portando una macarrera gafa al estilo Michael Knight, que estaba el hombre, madre mía, pues entregaba las medallas de oro al mérito de las bellas artes, que, entre otros, y por parte, en esta parte, por la parte que nos toca para los amantes del cómic, y la ilustración han recibido el premio Forges, Nazario y CSP. CSP. Todas de derechas como se conoce. No, ostras, ¿no? Sí. Clavadito. ¿A Forges también? qué demonio. El acto tenía lugar en el Palacio del Pardo. Y además de los reyes, asistieron la ministra todavía de Cultura, Ángela González Sinde. Qué poquito le ¿Cuánto queda? Le queda? Qué poquito te queda. Pues mira, hasta el día de la lotería de Navidad. Sí. Qué o sea, que justo ahí. Bueno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le queda un poquito más, Esperanza Aguirre. así como numerosas personalidades de la cultura, la justicia o la política. Se trata de una distinción, bueno, para el que no lo conozca, que yo creo que más o menos a todos nos suena un poquito. En estos casos se conceden anualmente y lo hace el Ministerio de Cultura a personalidades e instituciones que han destacado en el campo de la creación artística y cultural. En su intervención, el rey destacó que, y cito textualmente... Pomos del rey. No soy capaz. Me lleno de orgullo y satisfacción. Dale el premio a Forges. Léelo tú, Javi. La historia nos es que yo no soy mi tal rey. La historia nos muestra que, aun en los momentos de mayor dificultad, nuestro país ha sido capaz de admirar al mundo con el genio de nuestros autores, la originalidad de nuestros artistas y la potencia de nuestra propuesta creativa. Por mi parte, yo añadiría, después de esto, que aunque nuestros artistas sean capaces de admirar al mundo, aún son incapaces de admirar a los españoles en una triste mayoría. Un aplauso para Juanma, amigos, y otro aplauso también para el rey. Y eso nos lo toca apuntarnos a cada uno de nosotros. Tienes miedo, ¿eh? Que no cierren la mesura. Es complicado que autores españoles de todas las épocas, aunque él lo diga, hayan podido ser más o menos destacados en su tierra, o como se suele decir. Hombre, a mí lo que me sorprende también bastante, Forges, porque también se ha movido en ámbitos bastante, más mayoritarios. Y más de más media y eso, pero los otros, CSP y Nazario, o sea, yo no me puedo imaginar que esos dos se le pasara por la cabeza nunca en su vida. Dar la mano al rey. Que el rey le iba a dar un premio y el mérito, a ver, o sea, es que no me lo puedo imaginar. Vamos, yo creo que eso me ha avanzado bastante porque no solamente muchas veces decimos, es que se le da siempre el premio nacional del cómic a ciertos cómics que son como muy personales, con una temática. O sea, te ha sorprendido positivamente, digamos. Sí. Bueno, sí. Está bien. Bueno, en nombre de los galardonados, Forges, que él se mostró como representante, supongo que su faceta mediática pues se imponía. Bueno, ha resaltado que el arte es una de las pocas cosas donde el tiempo es inexistente y donde también lo son las agencias de calificación. Un propio también comentario de él. Bueno, por ahora, dice. Por ahora. Supongo que dentro de poco las agencias de calificación también llegarán a los artistas y le pueden bajar la doble. Sí, la doble A. Se la bajará. Seguramente. A la simple. Bueno, respecto al público, ha dicho: enhorabuena porque tiene la mitad de cada una de nuestras condecoraciones. Y ahora me lo expliqué porque yo no lo acabo de pillar yo eso. Esas son cosas que solo sabe el Forges, que lo pilla. Y yo cuando llega a mi casa, yo lo voy pensando. Y pensándolo, y si al final del programa sabéis lo que quiso decir Forges con esto, me lo apunto aquí. Enhorabuena porque tienen la mitad de cada una de nuestras condecoraciones. Referido hacia el público. No, por eso, yo creo que porque el público pues los ha seguido. Se merece, ¿no? La mitad de ese premio. Merece, sí, ¿no? Por haberlo apoyado. Elevado a los altares de la fama y el reconocimiento. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cada uno de estos autores. Hacen muy por encima, por si a alguno no le suena, sobre todo a los dos segundos, porque Forges, Antonio Fraguas de Pablo, nacido en Madrid en 1942, tremendamente conocido, creo yo, humorista gráfico de una larga trayectoria, desde El Mundo, El País, la revista Lectura, El Jueves, Hermano Lobo, Interview o 10 Minutos. Colaborador también en medios radiofónicos, que quizás incluso es lo que le está dando más tironcillo últimamente, ¿no? ¿Sí? Apariciones que tiene en Radio Nacional, en muchos sitios. Sí. Bueno, su capacidad de observación y análisis en una mezcla explosiva, con de inteligencia irónica, lo que le ha convertido en una figura irrepetible dentro del humor gráfico de este país. Me gustaría esta temporada hacerle una entrevista aquí a Forges. A mí también. Hombre, sería interesante. Yo creo que de las propuestas que tenemos hasta largo plazo. Sí. Estamos en ello. Me lo apunto. Sí. En entrevistar a Forges. Atención, pero no lo llame a la hora de la siesta. No, por favor. Vale. Por favor. Bueno, y los otros dos quizás estamos todos un poquito más perdidos. Nazario puede ser que todavía no suene. CSP, el que no estuviese en la Romario. Romario, lo de Nazario. Sí, no, pues no. Nazario Luque Vera. Nació en Castilleja del Campo, Sevilla, compatriota andaluz. 1944. Bueno, siguiendo la línea de autores de ilustraciones y cómics gays underground, como Tom of Finlandia. Tom de Finlandia. Two Points. Pues se convirtió desde el principio en un referente dentro de la Barcelona más libertaria y alternativa de principios de la democracia, junto a figuras únicas como Gaña, practicando un arte en el que se daban cita a los iconos religiosos y folclóricos más rancios de su Andalucía natal, entremezclados con la reivindicación menos acomodaticia y más subversiva de la causa homosexual. Retirado del mundo de los cómics desde hace años, es que al final la gente siempre se retira. Es que todo tiene mucho curre, ¿sabes? Ya imagino. Es que tiene mucho curre. No es muy agradecido. ¿No habéis pensado todavía vosotros o no en la retirada? Yo ni siquiera he empezado como una retirada. Es la flor de la vida, hombre. No tenemos oportunidades. Bueno, Bueno, pues retirado de los cómics, se ha volcado en su labor como pintor y recientemente la noticia de que publicará un nuevo cómic ha supuesto una alegría para todo aficionado a un autor auténticamente rompedor. Uh-huh. Y bueno, CSP. Tú, pero bueno, la gente... Yo he estado escuchando una entrevista que le hicieron, joder, en los 80, y decían CSP, pero vamos. Carlos Sánchez Pérez, nacido en Madrid, 1958. Por su parte, las ilustraciones y cómics de CSP se convirtieron durante los años 80 en la imagen más reconocible gráficamente de la movida, de la denominada movida, ¿no? Sus portadas de discos para los grupos como Golpes Bajos, sus pósteres para las películas de Almodóvar o los cómics que publicó en las revistas más combativas como Víbora, Stars o Bésame Mucho, lo elevaron rápidamente como uno de los talentos menos fugaces de aquella época, llena de excesos creativos. Al igual que Nazario, durante la última década se ha volcado en su faceta como pintor, habiendo expuesto en museos y galerías de Ámsterdam, París, Ginebra, Bali o Nueva York. Uh-huh. Me acuerdo, esta vez estaba escuchando otra entrevista que le hacían en La 2 a este hombre. ¿Cómo se llamaba el programa este que estaban de cultura antes en La 2? No me acuerdo. Se nota que vemos programas de cultura, sí. ¿Eh? ¿Y Estudio Estadio? También. Estudio Estadio, ¿no? Pues... Estudio Estadio. ¿No será, cómo era aquel hombre? ¿De Sánchez Drago? No, era de cultura, perdón. Estaba a las 8:30 de la tarde, así. Era de Autobombo el de Drago, es verdad. Bueno, no me acuerdo. No sé, tampoco caigo yo ahora. ¿En qué año más o menos? Hace poco. Un par de años, 2009. ¿De cultura? Me llamó la atención que en la despedida le preguntaban que si se sentía poco reconocido. O sea, que si... veía que él había sido su faceta, al fin y al cabo sí que ha hecho cosas relevantes, que si se veía poco reconocido, y decía él que era lo que menos le preocupaba del mundo. Toma ya. Que él, mientras tuviese dinero para pagar el piso, pues me parece de lo más coherente. Buenísimo, pues, o sea, no sé, este hombre sensato, claro. No sé si estaría encantado de recibir la medalla, pero sorprendido, yo creo. Yo sigo flipando, porque digo que son personas que o sea, es como el cómic underground más violento, entonces, claro, tú ya en todo dices, vamos, esta gente que utiliza el año 80, cuando tenía que hacerse los cómics, las grapillas, está, además, publicaba eso en el Víbora, en el cómic, en muchos de esos, y que ahora te diga, tío, no, tú en el 2011, el rey te va a dar un premio, tal. O sea, medalla de oro de cuando es justamente todo lo contrario, es decir, del rollo underground a que pase el rey, a mí me parece por lo menos eso que... Pero a que sí que... te da la sensación de que justamente tenía que dárselo el rey con las gafas de sol. Es que para ellos, la chupilla de cuero, para sí. Para ellos es que era como clavo, era como un poco la esencia de lo que el rey con gafas de sol ahí. ¿No? Sí, señor. Que pues... Forja hizo una broma también referente a la gafa de sol del rey. Mm. Decía que le daban un aire muy misterioso. Y emblemático al monarca. A la par que cercano y campechano. Sí, señor. Pues nos ha llenado de orgullo y satisfacción esta noticia. Y yo me atrevo a gritar, ¡viva España! Vale. Duna. Para que luego diga bono, que hay gente que no. Que le da, vamos, un poco yo gano la medalla de oro de arte y no me vaya el pero. Hombre, una entrevista sí nos darías, ¿no? Ya me lo pensaría. Si no, a la hora de las siestas, a lo mejor. No pienso. Actualidad en el planeta Duna, amiguitos. Vamos directamente ahora a por un clásico. Hoy no está Ramón, ya hemos dicho que está de baja, pero sí tenemos el gong que va a hacer sonar a Javi. Cuando quiera, Javi. Y la grabación de su éxito, Trumpets Raymond, especial Christmas. Estamos regalándolo con una caja de polvorones y de roscos de vino también estas navidades. Además, una participación para la lotería de Navidad. Búsquelo y pregunte por él en su parafarmacia más próxima, amigos. Ramón, informa en equipo. Sí, hoy hago yo de delegado de Ramón. Y bueno, vamos a hablar de la Kanzen Bank de Ranma Medio. ¿Eh? Esto que parece una cosa... ¿Esto qué es lo que es? Sí, pues yo te lo explico. Hace relativamente poco saltó la noticia de que Glenat pretendía sacar la edición definitiva de Ranma Medio, posiblemente la mejor obra de Rumiko Takahashi, de la que creo que habló el videojuego Fran. Totalmente, el videojuego de la semana pasada era el de Ranma Medio. Y que yo creo que más que toda la gente de nuestra generación que le gustaba el cómic, yo creo que Ranma Medio éramos fan. Y mira, fue que era un poco así mitad, también un poco más, medio femenino, medio masculino, pero que es que las historias estaban chulísimas. Rumiko sabe jugar muy bien entre lo que ellos llaman el shonen y el shoujo. Y el shoujo, que es el cómic para chicas y cómic para chicos. Ella rompe totalmente la barrera, hace un cómic que es de torta, porque ella ¿cómo decía esta Frank? Era un marimacho, ¿no? Sí, marimacho. No era, pero ella sí, o sea, es la que rompe totalmente con el estereotipo de chica, como tiene que ser, además en Japón son muy tradicionales en eso, tiene que ser muy delicada, tiene que ser no sé sí, qué, sí. Hacer su ikigai. Muy calladita, muy sumisa. Decoración pero... floral, como sí. mucho tal, pero no, esta hacía artes marciales, entonces rompió totalmente la chica, hacía artes marciales, luego había morido, luego había mucho humor. Sobre todo mucho humor, que eso yo creo que enganchaba bastante. Enganchaba mucho, muy picarona, mucho humor, mucha acción, ¿qué más que hay? Sí, éxito asegurado. Pues bueno, también se conoce últimamente por Inuyasha y Rinne, lo digo por si el público más joven que nos escucha dice, bueno, Rama Media no me suena, esta mujer no me suena, ¿quién es esta? Pues la de Inuyasha y Rinne. Y además se anunció con... que me he perdido, puesto que su primer número sea a la venta en diciembre, efectivamente. Es que me ha pasado el teletipo, Ramón. Ahí está, en directo, bueno, amigos. Pues la nueva edición que aprovecha el tirón de la autora en nuestro país y la continua necesidad de reimprimir los tomos de esa primera edición en formato tankobon, que no sé qué es lo mismo que Kanzenban y es volumen recopilatorio, ya lo sabéis. Ya me queda mucho más claro ahora, ¿sabes? ¿Qué es un tankobon? Un recopilatorio. Que empezó a sacar Glenat en 2001, cuenta con interesantes novedades como son un formato grande, como el de Lamu, One Pound Gospel o Meson y Koku. O Kanzenban, ¿no? Déjalo, no, no tiene nada que ver. Está claro que Kanzenban es lo mismo que un tankobon, que es un volumen recopilatorio. Bueno, pues... Eso dice en Wikipedia, ¿no? Sí. Patrocina Kanzenban, el informativo de Ramón. Bueno, pues cuenta, no me despistéis mucho que está la cosa muy complicada. Cuenta con interesantes novedades como ser un formato grande, grueso doble, por lo tanto son 18 tomos en total, onomatopeyas originales, nueva traducción, revisión de la rotulación, portadas sacadas de los libros de ilustraciones y la curiosa inclusión de dibujos de autores españoles homenajeando a la serie, en el caso del número uno por parte de Xian Nu Studio, de los que también hemos hablado aquí. Me ha hablado lo de onomatopeyas originales, ¿eh? Sí. Amigas del programa y amigas de Ramón. Sí, sí. Sí, imagino que las onomatopeyas irán en japonés. Sí, claro, pero originales, sí. ¿No? Nuevas. Es que a veces lo cambian y... Lo cambian en español, te ponen ¡pum! Y además la ponen muy cutres, porque allí le gusta hacer onomatopeyas con boom, volumen y tal. ¿El boom en japonés sabemos cómo es? Boom, eso pero, se lo tengo que preguntar a Ruth, que es la que entiende de Japón. Vamos a preguntar. Bueno, en el apartado negativo, porque obviamente no todo va a ser positivo, de esta nueva edición destaca la ausencia de páginas en color, dado que se trata de la primera Kanzenban de Rama Medio en el mundo. No existe una versión japonesa y por lo tanto no se puede trabajar a partir de ella. Vaya por Dios. Veremos cómo acoge el público español esta reedición, esta Kanzenban, entre comillas, a medias, pero sea como fuere, se trata de una oportunidad ideal para hacerse de una vez con una obra imprescindible para cualquier otaku y que hoy en día no es fácil de conseguir completa en su última edición. La fuente de actualidadcomics.com y yo además quiero apuntillar que si ahora es difícil, o hasta ahora era difícil, cuando yo tenía 15, 16 años, era imposible. Imposible, ¿no? Ni siquiera seguir la serie era muy difícil, mes a mes. Era imposible. No tenían una continuidad. Pedí los números atrasados, pedí algún... Nada, una suscripción. Era prácticamente imposible. Perfecto. Bueno, ha sido la información de Ramón, hoy con la voz de Javi Sánchez, una voz prestada. Ramón Medio. Exactamente. La edición que hicieron del AMU, este tipo de... Vamos a llamarle como lo decimos aquí... Toncobón. Recopilatorio. En Toncobón. Toncobón. El Lamu es preciosa, o sea, tiene una textura chulísima, así como rusilla, tipo perjurado y gruesa. Está muy bien. Si es la misma tipo de edición que el Lamu, o sea, más grande que lo que suele ser un tamaño de ese clásico tomito japonés, un poquito más grande. Sí, sí. No llega tampoco al... Está muy chula la edición. A ver si hacen una cosa guapa. Mola. Pues ha sido la apuntilla y apostilla a la par de Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Vamos a por la trompeta enlatada hoy, por motivos. Es impresionante, ¿eh? Raymond's Trumpet on Christmas. Solo aquí. Y ese pedazo de con. Con Javi Sánchez hoy sustituyendo a Raúl. Y la sintonía, que nos lleva directamente a Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5, en Almería. Todas las novedades del cómics, cuando digo todas, es que son todas, ¿eh? Todas. Sí. Están allí, así que pasen ustedes y pregunten, amiguitos y amiguitas. Y en la puerta verán a nuestro ciberinformador, que es Gabo Nevo, también llamado Gabriel Neveras, o Ergravier, dependiendo de... lo saludamos ya, querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás, majo, cambio? Hola, fallos, ¿cómo estáis? Yo empiezo a estar adornadito, luces de colores, cintitas modernas, y una estrella, iluminando el camino del cómic, desde Moviola, cariñosos arrumacos, cambio. Qué bonito, qué bonito. Qué tierno, llega hoy. Se está ya respirando el ambientillo. Claro, prenavideño. Prenavideño. Cabo está tuneado vivo, parece el salpicadero del coche fantástico, la tontería que tiene. Más o menos. La brillantica, las luces. Está bizcochón él. Bueno, pues entramos en materia. Tenemos tres novedades. La primera es para Juanma, ¿no? Presidente, siempre tiene la palabra. Casi cogería la anterior para la siguiente, porque es rústica con solapas, pero la verdad es que no me resisto a esta porque siempre me ha llamado mucho la atención. Me gustaba mucho la portada que ponían de anuncio en los antiguos cómics de... Oh, ¡qué guapo que era! El dibujo ese de Michael Golden, que es uno de los autores, y Doug Murray, que supongo que será el guionista. Se trata de NAM, el número uno, Primera Patrulla. Es un recopilatorio, obviamente, porque cuesta 24 euros, no creo que el cómic, y son 248 páginas, a color además, a cartoné, y lo edita Panini. No sé qué puede contar Gabo, pero espero ansioso su comentario. Perfecto, esta es la primera novedad. Reedición de lujo, de una de las mejores obras publicadas durante la década de los 80, clásico indiscutible del cómic contemporáneo, y una obra maestra de su género, título que en España se convirtió en uno de los más conocidos del mercado, pero que pasó al olvido con la misma velocidad. Y era de justicia que apareciera este volumen. El veterano de guerra, Doug Murray, escribió sus experiencias en The Nam y el dibujante Michael Golden, junto a Marvel, se alejaron por primera vez del terreno superheroico, para adentrarse en el género bélico e histórico, serie, que a pesar de transmitir temas adultos, y complicados, estuvo dirigida a un público juvenil, y sus autores fueron capaces de contar una historia a tiempo real, es decir, si entre un número y otro sucedían 30 días, en su salida a los kioscos, en la historia también había pasado ese periodo de tiempo, tras 12 números los personajes regresaban a los Estados Unidos, como ocurría en la realidad. La guerra del Vietnam contada tal como fue, mostrando los horrores de la guerra sin magnificarla, ni justificarla, como debe ser, digo yo, cambio. Dices bien, sí, sí. Me gusta, tiene muy buena pinta. Sí, sí, yo además tengo el número uno, que me lo compré, pues ya estuvo en el Cretácico superior. Y porque además lo que dice Juanma, yo creo que es que la gente de aquella época, aparte de que le gusta superhéroes, también es que tiene una temática que era la guerra del Vietnam, que para que entre también con ciertas películas, también lo veía como cercano. Sí, sí. Entonces, además el dibujo era totalmente, no tiene nada que ver con el dibujo de superhéroes que se hacía hasta ese momento, de tipo muscular, era un dibujo más, tampoco era real, pero era como otro tipo de dibujo. Era una mezcla muy chula. Sí, y estaba súper guapo. Yo ahí, por ejemplo, me enteré en el número uno que venía, que eso nunca, no lo sabía, por aquí entonces. Y es que cuando se llevaban películas a la guerra, para ponérselo a los soldados, había una versión para Estados Unidos y una versión para la gente que estaba en la guerra. Por ejemplo, la de película de Mayor Dandy, que es una película, no me acuerdo exactamente quién actuó, pero una película de guerra, creo que de caballería y tal, los americanos siempre ganan. En la versión original, en los americanos perdían, no sé, contra los indios, contra no sé qué, bueno, pero sí. En esta, en la, o sea, no podían poner nada que demoralizar a la tropa. Claro. Y seguro, que, una versión... que seguro que Caster ganaba y tú. Seguro, sí. Te ibas flipándolo. Seguro. Y bueno, dicho esto, digo, porque que no lo haya leído o que le suene y nunca haya tenido un número de estos, yo lo aconsejo más. Son 24 libros, son en la colección, son 358 páginas, creo que está bastante cuando bien. Ha dicho cuando ha dicho de no magnificarla ni justificarla, me he acordado de Frank Miller, digo yo, con sus 300, igualico. Sin magnificarla ni justificarla. Bueno, y vamos con la segunda novedad, que es The Traveler, el volumen primero de tres. Que es de Traveler, fuera de tiempo. Son 11 euros, es de Stan Lee, que está saliendo hoy hasta la sopa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No puede ser menos. Mark Waid, Chad Harding. ¿Eh? Es de Chad Harding. Ah. Panini Comics, rústica con orejotas, como le gusta a nuestro presidente. Sí. Y a color. Así que, Gabo, al ataque. Pues, vamos allá, con la segunda. El año pasado, durante la Comic Con de San Diego, Stan Lee anunciaba su regreso al cómic como editor. Además al género de superhéroes actualmente Stan Lee, guioniza la serie manga Ultimo y sorprendía a todo el mundo de que no era el universo Marvel, sino que iba a crear un nuevo universo desde cero. Utilizaría su editorial, Poe Entertainment. Marvel actualmente ya no pertenece a Stan Lee, sino a Disney y colaboraría con el sello Boo Studios, compañía independiente, recientemente nacida en los Estados Unidos. Hasta la fecha se han creado tres series, The Traveler es la primera de ella, y está guionizada por Mark Waid. Stan Lee solo aparece como creador y no como guionista. The Traveler es un héroe con un pasado turbio y oscuro, que tiene el poder de viajar en el tiempo, por enésima vez tendrá que cambiar el pasado para impedir unos terroríficos acontecimientos futuros. Serie entretenida pero llena de clichés y muy predecible. Lo de viajar en el tiempo no es nuevo para vosotros, cambio. Pues no hemos viajado hace poquito en el tiempo. Sí. Estuvimos en el salón del cómic de Barcelona con Ruth. Sí. En el pasado. Nosotros estamos en la semana siguiente. Los superhéroes de Stan Lee, nosotros en el mismo nivel. Hombre, por favor, mínimo. Bueno, ¿os gusta esta? ¿Va gustando la cosa? Sí, además, fíjate que sorprendente. Hemos empezado hablando de esto y ya se ve que está la cosa más concreta. La editorial está el grupo POWN, que se escribe P-O-W, ya que la gente está escuchándolo hoy mucho. Sí. POWN. Va a tener que tenerla en cuenta, a verlo. Como Gasol, ¿no? Sí, como POW. De hecho, se lo pone muchas veces la sobreimpresión esta cada vez que mete un mate. POW Gasol, correcto. Muy bien traído, ¿eh? Yo lo he visto en un anuncio reciente también, esto. ¿Y la tercera? ¿Qué pasa con la tercera? ¿Hay tercera? ¿Quieres decirla tú? Es que, espérate, sí. Yo estoy echando de menos a Alan Moore. A ver si realmente va a estar retirado. Últimamente no lo mencionamos. Es verdad. Esta temporada no lo hemos mencionado todavía. No. Pero bueno, se acercan Navidades, es posible que siempre saque una nueva reedición de lujo, Master no sé qué, de Watchmen o alguna cosa de esas. Bueno, ¿Que le digo yo la tercera a Gabo o qué? Venga, como quieras, yo ya la tengo, ¿eh? Ah, pues venga, tú mismo. Ya, si te empeñas. No. Clásicos ilustrados Marvel. El Mago de Oz, es esta, ¿no? Sí. 15 euros. Es de Eric Schanauer, o es Hanauer, Scotty, John, también, y Panini Comics. Cartoné y a todo color. ¿Cuántos son los que hacen esto, eh? He contado yo, espérate. He dicho Scotty Young. Scotty Young. El joven Scotty. Que suena como Scotty Young. Scotty Young. Uy, cómo está ya, bien. Panini Comics. Tiene ganas, ¿eh? Tiene color. Sí. Pues nada. Quedó hombre. Lo va a explicar mucho mejor, Gabo. Adelante, cambio. Pues esta es la definitiva, esta semanita. Hasta la fecha la mejor adaptación, dentro de la magnífica y atrevida serie Clásicos Ilustrados Marvel, ganadora en 2010 de los premios Eisner, a la mejor serie limitada, y a la mejor publicación para niños. Escrita por Eric Schanauer, conocido en nuestro país por ser el autor de la magnífica La Edad de Bronce y dibujada por el autor habitual de los nuevos X-Men, un dibujo espectacular muy alejado del gráfico soso y convencional al que nos tenía acostumbrados, Clásicos Ilustrados Marvel. Una obra y una serie que demuestra no solo el potencial artístico del cómic, sino también como vehículo pedagógico, el mejor regalo que se puede hacer uno a sí mismo o a sus propios hijos, así que apuntadla bien para estas fechas tan señaladas, que se avecinan, cambio. Me la apunto por aquí para mis propios hijos. Para mí no, ¿sabes? Pues yo lo doy todo. Para mis 5 churumbeles, apuntado que a esto, ¿vale? Estas novedades. Esta tercera, en concreto. Es la que más me ha gustado y con la que me quedo yo. Os pongáis como os pongáis. Sí, no, Patricio. O sea, yo me quedo con la primera. Esta, tú la primera, ¿no? Y tú, Juanma, la segunda, supongo. Sí, va rústica con solapas, pero me gustaría la de Nam también, ¿eh? También, ¿no? Venga, pues un poquito. Javi, se la pasas, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Pues son las 3 novedades de la semana. Ya digo que hay muchas más en Moviola. La calle Minas de Gador, número, ¿cuál era? 5. Ese mismo. Correcto, gracias Marcelina, que pasaba por aquí. Gabo, la semana que viene volvemos, compañero. O no, ya veremos. Muy bien, amiguitos. Pues nos seguimos oliendo la próxima semana. Si tenemos, en mitad de puentecito, ya me contaréis. Yo no es por presionar. Ejem, cambio y adiós. Adiós, adiós. Me gusta más una fiesta, Gabo, ¿sabes? No habíamos caído en la cuenta, pero es verdad, estamos en la mitad de un puente. Sí. ¿Lo decidimos sobre la marcha o ya informaremos? Yo que estoy de viaje. Yo también estoy de viaje. Pues sí, ya somos 3. Madre mía, cómo va a salir. Momentos muy especiales, amigos, la próxima semana, no se lo pierdan. Una recopilación de lo que llevamos de temporada. También llamado refrito por la cara. Confirmado ya entonces, amigos, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Bueno, pues dicho lo cual, entramos con este sonido, esta melodía, en otra de las secciones estelares esta temporada, que está triunfando como la Becrem. Y aprovecho para recordar que si alguno de los oyentes quiere que nuestro compañero David Caparrós haga mención de algún sonido, alguna musiquita que le recuerde alguna historia, esté dentro de algún cómic, pues que nos la puede hacer llegar, ¿a que sí? Sí, esa es la dinámica, son música que suena dentro del cómic. Perfecto. Esa es la orientación, porque hablamos mucho de cómo hacer esta sección, lo comentó David en su momento, y al final, porque habría muchas maneras de enfocarlo, ¿no? El tema de la música y el cómic, pero al final eran músicas que salían en los cómics, canciones específicas que existen y que ¿Y a qué dirección de correo se puede sugerir esto? A info.laduna@gmail.com. Dentro de laduna.es, ¿no? También en el blog se puede... Sí, puedo poner la entrada, pero es mejor escribir. Muy bien, hay que escribir. Para esto sí es mejor. Perfecto. Bueno, el segundo de 4-6 también, ¿eh? Me toca en el portero un momento, me lo dicen y hasta yo tomo nota. Pues este te veo, me suena, con David Caparrós. En alguna ocasión en este programa hemos hablado de las numerosas referencias musicales que aparecen, de una u otra forma, en Watchmen, y hemos escuchado algunas de ellas, como Desolation Row o The Times They Are Changing, ambas de Bob Dylan. Hoy vamos a detenernos en otro de esos temas, concretamente en el primero en aparecer en el cómic, si descontamos que el título del primer capítulo, A medianoche todos los agentes, es un verso de la mencionada Desolation Row. En la primera viñeta de la página 10 de este primer capítulo, mientras acompañamos a Dan Draver, Búho Nocturno 2, de vuelta a casa tras una de sus veladas con su antecesor Hollis Mason, este se cruza con un par de Not Tops, la tribu urbana propia del universo Watchmen. Uno de ellos lleva al hombro un radiocassette en el que suena el tema de Iggy Pop, Neighborhood Threat, la amenaza del vecindario. Este tema les viene que ni pintado a estos individuos, que posteriormente aparecerán implicados en varios episodios violentos a lo largo de la historia. Pero la letra de esta canción también podría aplicarse a los vigilantes, particularmente al personaje de Rorschach, sobre todo cuando dice: mira las escaleras de la parte trasera, hay alguien viviendo allí y no le afecta el mal tiempo. Y no comparte tus placeres, no, no comparte tus placeres. ¿Has visto sus ojos? ¿Has visto sus locos ojos? Y es que uno de los temas centrales de Watchmen es la cuestión de quién es realmente la amenaza del barrio, si los delincuentes o los propios vigilantes. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, espectacular, este te veo, me suena, tú y yo lo sabíamos. Yo de los que más me ha gustado por ahora, ¿eh? Sí, sí. Menos como Escarpia, si me ha gustado. Como David Caparrós. ¿Cómo te metes en situaciones? ¿Cómo crea ambiente, Capitán Caparrós? Qué narrador. Sí, sí, sí, sin duda. Un abrazo para David Caparrós, donde quiera que esté. Tenemos pendiente esa carrerita, ¿eh? Esa carrerita de chulitos, sí, en coches. De chulitos en coches. con palillo incluido. Y gafotas tipo de rey. Correcto. Y nos vamos directamente a Barcelona con nuestra compañía perfecta cada semana. Desde ciaperfecta.com y también en el caralibro en facebook.com ciaperfecta nos espera Ruth Martínez. Querida Ruth, muy buenas. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿por aquí andamos? Entre constipado y constipado. O debería decir Cartoon Network. Ha creado expectación. Es que fue espectacular, de verdad. Fíjate, con todo lo bueno que hace Ruth Martínez, ha pasado la historia más reciente por eso. Es loro. Por esa imitación. Tengo que confesar que tuve que pasarlo 20 veces para poder entender lo que decía. Yo después de oírlo hace poco en el trabajo estaba llorando y todo. Fue buenísimo. Fue un momento muy grande. Hola, Ruth. Bien, ¿qué tal? Bien. Tú también, ¿eh? No te oía. Ya lo sé, es que es un rollo esto del teléfono, yo. Intento evitarlo porque la gente no lo sabe, los oyentes, lo digo para un poco para que entiendan a la gente que entra por teléfono, que es que los que estamos a veces por teléfono no oímos bien lo que dice la gente. Incluso cuando hay mucha gente que habla al mismo tiempo, no se entiende casi nada. Claro. Entonces, claro, te quedas un poco fuera de fase, que no te enteras de las cosas que han dicho. Pero bueno, que cuando lo vuelvo a escuchar, entiendo más cosas. Claro. Claro. Ahora no entiendo. Oye, pues mira, me apunto a esta idea, porque quedaría muy guapo el que volviésemos a grabarte una vez que lo escuchas, ¿sabes? Y de respuesta a lo que no has entendido antes. Sí, a veces intento responderle en los comentarios. Entonces, cuando si es algo así importante. ¿Qué nos traes esta semanita? Pues bueno, como la semana anterior hablaba de, aparte del Cartoon Network... ¡Cartoon Network! De los títulos de crédito. De los anuncios. Sí. Entonces, y os dije que me gustaban mucho los títulos de crédito. Entonces, esta semana he dicho, pues venga, voy a traer los títulos de crédito. Ah, muy bien. Y bueno, títulos de crédito de películas, ¿no? Ah. A mí me gustan mucho, también así como los anuncios. ¿Pero oficiales o no oficiales? Un poquito de todo. Ah, vale. Y bueno, como el blog, pues hablamos más de animación y de ilustración, pues yo he escogido tres películas de animación. Y bueno, las películas, la primera es Tintín, la nueva de Tintín, que han sacado, que además está muy guapa. Sí. Hace poco y está muy bien. De hecho, ya hizo en su momento Raúl una retrospectiva. Sí, es verdad. Y aquí están los títulos no oficiales que decía Antonio. Porque estos son, bueno, unos títulos de crédito que hizo un fan de Tintín, supongo, o quizá también de Steven Spielberg, podría ser. ¿O de los dos? También. De todo, porque, bueno, él ha recreado lo que serían los títulos de crédito. Para la película esa de Tintín, supongo que antes de ver nada, sí, porque ya hace tiempo. Y la curiosidad también es que Steven Spielberg, después de ver los títulos de crédito, lo ha fichado. Anda. Sí, lo ha contratado, bueno, no para la película de Tintín, porque ya estaba hecha. Contemporáneo. Sí. Sino que igual en la próxima película, este chico trabajará haciendo los títulos de crédito o vete a saber ya le buscará algún trabajito. Perdonad la soez del comentario, pero qué braguetazo, ¿eh? Eso es triunfa, ¿cómo la creen? No, creo. Sí, la verdad que sí. No, pero se la curra también, ¿no? ¿Eh, no, chaval? Vale. Sí, estos créditos son sencillitos, pero la animación, o sea, si tú lo ves, parece muy sencillo, pero la animación y el cómo lo recrea, y además recrea varias aventuras de Tintín, o sea, no es solo de la película, sino que ha hecho un poco un menjunje de todo. Un popurrí. Sí, es un popurrí. Y bueno, está muy bien verlo. Ajá. Y luego traía también de Enredados y de Kung Fu Panda. Y entonces, como estos sí que son oficiales, también lo quería comparar un poco con el anterior, ¿no? Este Tintín. Sí. Y entonces he puesto un álbum en el Facebook, en facebook.com/ciaperfecta. Os he puesto, lo primero de todo, hay un álbum y ahí he puesto como capturas de algunos fotogramas que me gustaban más a mí. Yo he cogido unos cuantos. De estas tres películas, de los títulos de crédito. Sí. Y así para que podamos ver, por ejemplo, los de Kung Fu Panda, y los de Enredados, se cuida mucho como que haya una continuidad, ¿no? Ah. Sobre todo en el color. Si os fijáis, los de Kung Fu Panda pues son todos rojos, los de Enredados son beige, así como dibujado en papel. Tirando como amarillo también, un poquito. Sí, como sí. Porque bueno, juega con el papel y la tinta. Uh-huh. Y si nos fijamos en los de Tintín que comentábamos del chico este, ya no sigue un patrón de color, ¿no? Es como más ambiguo. Uh-huh. Y en las películas se hace mucho esto de que los títulos de crédito como, o sea, en general tú ves un color, o como decía, rojo, bueno, o naranja en Kung Fu Panda y veis en el de Enredados, pero si nos fijamos hay más colores. Lo que pasa es que hacen como que siga una continuidad, ¿no? Como decía, sí. Que haya así un poco de muy planito, digamos, ¿no? O sea, no hay demasiados saltos de color, ¿no? Pero yo creo que lo hacen a propósito. No por decir, vamos a hacer que parezca poco color, sino como para que lo veas como un bloque. Yo creo así. Ya. Incluso en la película, si vemos unas películas, bueno, eso lo veremos más adelante porque os voy a recomendar unas páginas, pero en las películas, si miramos los fotogramas así todos unidos, sí, también hay unos patrones de color. Como, uh-huh, por ejemplo, cuando el personaje está triste, le ponen colores fríos, uh-huh, o cosas así que te haga como bloques de, yeah, sentimientos, que igual no lo notamos, pero subconscientemente yo creo que sí. O sea, existe una continuidad enlazada, ¿no? Eso. O como se diga. Me acabo de inventar este término, me ha gustado mucho, me ha molado. La película tiene una continuidad, ¿no? Sí, enlazada. Enlazada. Enlazada. Enlazada, además. Importante. Me ha gustado. Tú sabes. Sí. Pero luego está la continuidad no enlazada, que ya es otra, ¿eh? Sí. Bueno, hay títulos de crédito que no tienen esta sensación de bloque, como de todo de un mismo color. Sí. Y quizá tiene otra psicología también. Uh-huh. A lo mejor se lo han estudiado de otra manera. Puede ser. Y bueno, y luego hay otros títulos de crédito que me gustan mucho, que no son de animación, pero por eso no los he incluido en la lista. Pero que también estaría gracioso ver, por ejemplo, bueno, a mí, por ejemplo, me gustan mucho los de Amélie. ¿Mm? No sé si habéis visto. Está Le Fabuleux Destin de Manipulant. Y las de Dexter, la de la serie de Dexter, también me gusta mucho. Bueno, este más porque juega con lo de la sangre. Bueno, supongo que sabréis de la serie, si no estoy spoileando. Pero juega con toda la cosa de la sangre y tal, está muy bien hecho. Y también que os he dejado un enlace a por ejemplo, los de la película de Spider-Man. Me parece que era la segunda o la... Ah, no, la tercera. Bueno, una. Una de Spider-Man. Una de Spider-Man. Que les hicimos una entrevista a los creadores de estos títulos de crédito. Uh-huh. Y os he dejado un enlace de, bueno, en el blog de Compañía Perfecta. Ajá. Y que les hicimos, bueno, y les preguntábamos especialmente sobre la experiencia esta de Spider-Man 3. Sí, 3. Sí, la tercera. Ah, vale, sí, lo ponen en los... Lo he leído aquí, sabes, imágenes, lo ponen al final, ¿no? Sí. Y bueno, está bien, es interesante. Además, el trabajo del estudio este Divine está muy bien. A mí, mira que la película, a lo mejor casi todo el mundo está de acuerdo que fue la que menos gustó. Sin embargo, esos títulos de fue los que más me gustaron de las tres películas. Sí, la verdad es que están muy... Te prometía más, a lo mejor, la expectación que dio los títulos de crédito después de decir la película. Claro, que pusieron un nivel altísimo. Exactamente, pusieron tan alto el nivel que ya... Podría ser. La verdad es que cuando te digan que la película mejor es los títulos de crédito, malo, ¿eh? Sí, mal asunto. No, estaba guapa, pero vamos. Que... A mí me gustó más la tercera que la segunda, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Por eso es cuestión de gusto. Sí. Cuestión de gusto. Yo donde se ponga la primera, ¿sabes? Sí, bueno. La primera también. ¿Y qué más, Ruth? Y bueno, y para finalizar, las páginas estas, ¿sí?, que os quería decir. Bueno, una es, en por si no lo pilláis o lo digo muy rápido, en el Facebook lo tenéis, la página de Compañía Perfecta. Pero es titulosdecredito.org. Uh-huh. En este, pues hay varios títulos de crédito. Bueno, veréis también el de Tintín, que también lo han puesto. Sí. Que le ha dado mucho bombo. Y la otra es cinemosaic.blogspot.com. Que este es el que os comentaba. Este chico, bueno, es un artista que que si podéis ver su otro blog, también encontraréis ilustraciones y todo de él. Y él se dedica pues a coger fotogramas de las películas y te las enlaza y te las pone todas en una sola imagen. Qué bueno. Y así podemos ver lo que decía de los el colorido y tal. Está muy bien, además, incluso a la hora de dibujar, para coger poses o encuadres o, no sé, perspectivas así extrañas. Porque además las escoge con mucha gracia los fotogramas. Totalmente de acuerdo contigo. Te lo iba a decir yo ahora, digo, justo lo que acabas de decir tú. Por cierto, hay una opinión que me gustaría comentar con vosotros, si no te importa, Ruth, que me aparece en ciaperfecta.com en el Facebook. Ah, sí. Como siempre recordamos a todos los amiguitos que nos siguen que lo pueden hacer mientras nos escuchan y así pues no se van a perder, ¿no? Alexander Rodríguez, en torno al vídeo de las aventuras de Tintín, que has colocado tú, él dice sobre la película, los entornos son súper realistas y la animación es pura captura de movimiento y por esto me pregunto, ¿por qué es en 3D? Sí, sí, a mí me sorprendió cuando le pregunté a este chico. ¿Tú qué le responderías? ¿Yo qué le respondería? ¡Cierra el pico! Pues que la verdad es que últimamente se hace mucho de captura de movimiento y que el 3D sea muy, muy realista. A mí quizá me gusta más o valoro más el 3D más cartoon, porque veo que es algo que no hay en la realidad, ¿no? O sea, como que te tienes que inventar más. Sí, para eso ya está la realidad, sí, claro. Claro. Te aporta otras matices y otras cosas distintas que... Claro, a mí también me pasa bien, eso. Está muy bien trabajado que sea realista y, o sea, y verle los pelos de la nariz a alguien, ¿no? Pero está muy bien, pero yo pienso que pierde gracia, ¿no? Porque no se la ha inventado, digamos. Claro. Muy bien, pues esta es la gran opinión de este compañero perfecto, ¿eh? Y además a cinco personas les gusta, a Cintia Olave, a Alexander Rodríguez, ya mencionado, a Ina Albi, María Moreira y Marisa Marín. Y a Días de Radio también, porque acabo de clicar ahora, ¿sabes? Ah, vale. Que me gusta mucho esto, así que clica o queda. Y al Planeta Duna, claro. Pues Ruth, no sé si tienes algo más, alguna recomendación o imitación de algún animalejo, no sé. Algo que te salga bien. Me tengo que preparar a partir de ahora. Alguno, pues aceptan peticiones. Un besito muy grande hasta Barcelona, hacía perfecta, Ruth. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amiguitos, pues vamos a por la historia del cómic, ¿os parece? Nos parece. Sí, de verdad, de verdad. Ansioso me hallo. Hombre, Santiago Girón. En este momento me congratula no haber tirado a la basura mi batín y mi y mi sillón de orejas. Sí, porque han cambiado los tiempos, claro, sí. Es verdad. Pues nada, Santiago Girón llega con un nuevo fascículo sonoro de la historia del cómic contada solo aquí, ¿eh? No admitan sucedáneos ni imitaciones. Solo aquí está Santi Girón en el Planeta Duna, ¿vale? Hay otros que a lo mejor imitan la voz de Santi Girón y no voy a señalar, pero que no son esos, es este Santi Girón el auténtico, ¿eh? Compruébenlo, amiguitos, vamos a escucharlo. En torno a 13-14 minutitos merece la pena, ¿eh?, que presten atención. Amantes del cómic y de su historia, que es la sección que me corresponde y a la que nos vamos a dedicar durante un ratito un poquito más largo, porque hoy vamos a hablar de algo en lo que creo que merece la pena detenerse un poquito más. En la anterior edición comentábamos un poco cómo el cómic había salvado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que había supuesto para el cómic de aventuras el acabar la Segunda Guerra Mundial, en fin, para lo que sería el género pulp en general, ¿no? Pero también al finalizar la Segunda Guerra Mundial se impone una mentalidad más realista. Y no solo cambian los marcadores económicos y geopolíticos, sino que hay una nueva forma, vamos a decir, una nueva forma de sentir, una nueva forma de vivir que emerge de las ruinas de la posguerra, ¿no? Y que plantea una revisión general de la sociedad y también de sus modos organizativos. Los cómics de la prensa diaria norteamericana serán un barómetro más de las inquietudes cotidianas tras la contienda mundial. En ellos, vamos a encontrar un retrato de este cambio social, pero sobre todo hecho con un espíritu crítico y con las herramientas de la ironía, de la sátira. Se trata también de romper las cadenas de una moralidad pues, muy conservadora que se había impuesto a lo largo también de los primeros años de la posguerra, para plantearse determinadas preguntas hasta entonces pues prohibidas, ¿no? El referente de este nuevo cómic satírico será un dibujante llamado Alfred Gerald Kaplan y más conocido popularmente como Al Cap, aunque quizá lo que es famosísimo es su personaje Lee Lapner. Al Cap comenzó su carrera como asistente de otro dibujante, de Hans Fischer, que fue el creador del boxeador Joe Palooka, pero Cap era un creador nato, era un dibujante, un escritor excelente, y ya pronto abandonó a Fischer, que luego tendrá un conflicto con él un tanto curioso, para ingresar en las filas del United Future Syndicate, rechazando además una oferta mucho más ventajosa económicamente del King Future Syndicate, con el argumento de que en el United le permitiría hacer su tira exactamente como él quería. Es decir, esa visión de autor ya Cap la tenía desde sus comienzos, ¿no? El 13 de agosto de 1934 nace el personaje Lee Lapner para el United Future Syndicate con forma de tira de prensa, ¿no? Esta está protagonizada por un joven, Lee Lapner, ¿no? Fornido, un campesino ingenuo, criado en una pequeña localidad llamada Dog Patch. En un principio parecía que Al Cap quería beneficiarse de la popularidad de la música country y del entorno rústico, pero con el crecimiento de la serie se hizo cada vez más patente el contraste satírico entre el buen samaritano de mente simple, que sería Lee Lapner, ¿no?, y el crudo mundo real, ¿no?, que está reflejado en el resto de habitantes de Dog Patch. Cap convierte al pueblecito de Dog Patch en un auténtico universo donde la vulgaridad, el cinismo, la corrupción y demás vicios sociales campan a su ancha. En fin, el aplauso del público a Lee Lapner alcanzó una intensidad máxima precisamente cuando empezaban a crecer las protestas de los sectores involucionistas, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la llamada Guerra Fría, que generó una enorme psicosis anticomunista, ¿no? Al Cap, lejos de amedrentarse, se lanzó entonces a tumba abierta con su crítica de todas estas irracionalidades masivas, ¿no? El senador Joe McCarthy dijo de Al Cap, en plena Caza de Brujas, en pleno macartismo, ¿no?, fue el hombre que puso nombre al macartismo, ¿no?, dijo de Al Cap: quien se burla de su país es un peligroso traidor. Bueno, tal vez se refería el poderoso político McCarthy, ¿no?, a la imagen que de los Estados Unidos se daba a través del pueblucho este de Dog Patch, ¿no?, donde se reunía cuanto el autor de Lee Lapner más detestaba, pues, analfabetismo, conservadurismo extremo, a una agresividad salvaje, la superstición, la miseria, la hegemonía del instinto sobre la reflexión y, por encima de todo, un americanismo 100%, ¿no? Y, claro, la identificación era terrible, ¿no? No obstante, Al Cap se vio obligado a claudicar en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tuvo que casar a la pareja protagonista porque la eterna persecución que sufría el bueno de Lee Lapner por parte de su eterna novia, Daisy May, pues resultaba ya demasiado antiamericana, ¿no? Pero el ingenio de Al Cap siempre encontraba nuevos cauces argumentales para acentuar cada vez más esta crítica social. Así hizo que su personaje leyese los relatos gráficos de un inspector de policía que se llamaba Fearless Forsyth, que era aún más idiota que el propio Lee Lapner, ¿no?, era un tipo capaz de acribillar a un montón de transeúntes para detener a un chiquillo que había robado un globo, por ejemplo, ¿no? Este Fawcett era el ideal de héroe americano para Lee Dabner, ¿no? Y acrecentaba la sátira violenta, ¿no?, que Cass propinaba a todos los sectores más retrógrados de su país, ¿no? La historia en general resultaban geniales, ¿no? Por ejemplo, hay una ocasión, por ejemplo, en que la población de Dos Patch, ¿no?, están convencidos, ¿no?, de que unos gángsters van a asesinar a Lee Dabner, ¿no? Entonces deciden hipotecar sus viviendas para hacerse un seguro de vida, hacerle a Lee Dabner un seguro de vida, pero en beneficio de la comunidad, o sea, con la certeza de que lo iban a matar, ¿no? O en otro episodio, por ejemplo, hay un continente helado, ¿no?, que se llama Slobovia, ¿no?, y que se acerca peligrosamente a los Estados Unidos con intención de invadirlo, ¿no? Los eslovovianos vienen a invadir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, un personaje, el general Bulmose, alarmado, reduce el malvado continente a cubitos de hielo, con lo que los pérfidos eslovovianos consiguen infiltrarse en los frigoríficos de los hogares norteamericanos metidos dentro de estos cubitos de hielo, ¿no? Hay muchas cosas de la serie de Dabner muy curiosas, pero quizá una especialmente llamativa fue que en 1948 Alcat crea dentro de la serie a unos personajes muy curiosos que se llamaban los Smosh. Se trataba de unos animalitos mágicos cuya visualización recordaba sospechosamente los órganos sexuales masculinos. Los Smosh suministraban todo lo necesario para la existencia humana, incluso entretenimiento. Es decir, y además eran tan buenos que deseaban ser devorados por los seres humanos, ¿no?, y se convertían en lo que tú quisieras, ¿no? En fin, el caso es que la industria los tachaba de antiamericanos, ¿no?, y encargaba a pistoleros ultraderechistas su exterminio, porque claro, se acabaría el libre mercado cuando hay unos animalitos que son capaces de convertirse en lo que uno quiera, ¿no? Pero no solamente los Smosh, ¿no?, luego creó otros seres también, ¿no?, que se llamaban los Kimis, que eran unos seres que disfrutaban recibiendo patadas y liberaban la agresividad hasta tal punto que había un personaje, por ejemplo, que decía: los generales eran licenciados a docenas, ¿no? Y estos Kimis, en cambio, descubrieron después, a lo largo de su historia, ¿no?, un goce superior aún al de recibir patadas, que era el de dar ellos mismos las patadas, con los que fueron expulsados del país, pues por haberse convertido en seres tan peligrosos como los propios hombres, ¿no? En fin, el extremo más delirante quizá y más corrosivo al que llegó Alcat con respecto al mundo este de los irracionales, ¿no?, consistió en un serial de 1952 que mostraba a los habitantes de Dog Patch, del pueblucho este, ¿no?, declarándose animales para obtener vivienda y manutención gratuita y eximirse del pago de impuestos. Total, que el gobierno acepta efectivamente el que sean animales, ¿no?, y lo que hace es enjaularlo en un zoo, ¿no? En fin, como veis, fuera un tipo realmente ácido, ¿no? El éxito de Alcat despertaría la envidia de muchos, ¿no?, seguro, pero muy especialmente la que despertó fue la de su antiguo jefe, el dibujante Hans Fischer, quien, aprovechando esta situación tan delicada, ¿no?, que mantenía Cap con el gobierno y con, sobre todo, con McCarthy, ¿no?, pues se decidió a denunciarlo por dibujar de manera escondida, decía él, escenas sexuales, ¿no?, en la serie de Lee Dabner, ¿no? Y a este fin Fischer llegó a falsificar pruebas mediante la alteración de diversas viñetas de la propia serie, ¿no? Cuando se supo, ¿no?, el escándalo, pues conmocionó al país, ¿no? La superchería de Fischer fue descubierta y la Agrupación Nacional de Dibujantes expulsó a Fischer, ¿no? Y Fischer se suicidó en 1955, ¿no? La verdad es que es un caso truculento y curioso en todo caso, ¿no? Bueno, la figura de Alcat, pues bueno, fue alabada por multitud de intelectuales de la época, y entre ellos el famosísimo escritor y premio Nobel John Steinbeck, que dijo de él que era el mejor escritor vivo del mundo y el más grande autor satírico desde los tiempos de Sterne, y tras compararlo con Cervantes, con Rabelais, ¿no?, Steinbeck expresaba en un artículo su confianza en que se otorgase el premio Nobel de literatura a Alcap, al creador de Lila Abner, ¿no? Sin embargo, a partir de 1960, sobre todo con la llegada de la contracultura y el movimiento hippie, algo debió de no encajar bien en el cerebro de Alcap. El caso es que Lila Abner, que había sido hasta ahora, ¿no?, una parodia sangrante de corruptos políticos conservadores, de magnates capitalistas, pues se transformó en una burla cruel del activismo pacifista. Alcap, pues bueno, parodiaba, por ejemplo, a Joan Baez o a la Asociación de Estudiantes por una Sociedad Democrática, a la que llamó estudiantes salvajemente indignados por prácticamente todo. Parodió a la gente que protestaba contra la guerra del Vietnam, e incluso llegó a presentarse en la habitación donde John Lennon y Yoko Ono desarrollaron en el 69 la famosa performance, esta activista, ¿no?, que se llamaba Betting for Peace, en que estaban los dos desnudos y en la cama y esto, ¿no? Y Cap, algo agitado, ¿no?, discutió con la pareja, pues criticando su ideario político y burlándose de su protesta, ¿no? Lila Abner dejó de publicarse el 13 de noviembre de 1977. Sus ventas habían descendido sustancialmente, ¿no? No obstante, Alcap sigue siendo recordado como un fabuloso dibujante y un más fabuloso escritor, ¿no? Bueno, hasta aquí la vida de Alcap y de su Lila Abner. Así es que el próximo día tendremos que hablar de otra cosa. Seguramente volveremos a hablar de superhéroes, pero un superhéroe un tanto particular, un tal Spirit. Pero bueno, eso será otra historia. Sí, señor, eso será otra historia, y Santi Girón nos lo seguirá contando todo, con pelos y señales, en el próximo capitulito, así que no se lo pierda. ¿Algún comentario sobre...? Estasiado me quedo escuchando. Yo creo que el mundo del cómic le debe a Santiago Girón otra medalla, por lo menos por la difusión del cómic, porque yo creo que la gente no es consciente de lo que sabe Santi, de cómo lo hace y de la dedicación que le pone. Nada, yo desde aquí lo solicito a Reyes que usen gafas de sol, ¿vale? Por si acaso, a ver si cuela y también se lo dan, y que sería muy merecido. Muy, muy, muy merecido. Pues venga, le voy a echar la monedita a la maquinita y vamos a ello. Da play. No sin antes mencionar que Raúl Moreno pues no ha aparecido hoy con sus viñetas en pantalla grande porque estamos rotando el equipo. Es por esto que está entrenando y el próximo programa volverá más fuerte que nunca y con más ganas. Entendió, estábamos rotados. Rotando el equipo. Qué manera de etiquetar. Es que aquí nadie tiene puesto fijo, ¿eh? Claro, claro. A lo mejor Fran Carmona igual sí, ¿eh? Porque claro, se lo curra y es la estrellita. Hombre, y nos costó además muchísimo, ¿eh?, el ficharlo. Fran Carmona, hola. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Play Comics, pues aquí un poquito de radio, un poquito de cómic, echamos unas risas, te esperamos a ti, o sea que... Bueno, yo también me uno a lo que estaba diciendo de Santi. Sí. El tío, la verdad, es que es un crack. Sobre todo me ha gustado mucho, no sabía que la mujer de John Lennon se llamaba Yoko Ono. Yoko Ono, sí. Me he aprendido una cosa nueva. Oye, lo hemos comentado, qué malvado eres, ¿eh? Aquí internamente lo de Yoko Ono, que además le pega mucho. Sí, es que a partir de ahora no pienso decir Yoko Ono nunca más, vamos, lo tengo claro. Bueno. También ya que estaba, me gustaría comentar que, no sé, me acuerdo si fue el programa pasado o el anterior, nuestra compañera Ruth, sí, habló de un juego que se llamaba Rayman Origin. Yo también desde aquí lo recomiendo porque es súper artístico, ¿sabes? Aparte de ser un juego en 2D que es un poco a la antigua, ¿no?, de plataforma y tal, en dos dimensiones, lo bueno que tiene el juego es que está totalmente hecho a mano. Y si te fijas, conforme estás jugando, te darás cuenta que los paisajes directamente han cogido una tableta y se han puesto a colorear, a hacer el paisaje en la pantalla, ¿sabes? Es que ve hasta las pinceladas. Uh-huh. Está muy chulo, lo recomiendo a la gente que le guste las cosas artísticas, los videojuegos. Echarle un vistazo. Repítelo el nombre, ¿cómo es? Se llama Rayman Origin. Vale. Yo también, escuchando a Fran la semana pasada, coincidía con él sobre todo cuando habló del tema de la diferencia entre Mega Drive y Super Nintendo, en cuestión de gráficos, yo estaba totalmente de acuerdo. Es que me acuerdo de aquellos tiempos y dice, bueno, es que este juego puede ser una basura, pero y lo que atrae gráficamente es que yo recuerdo que eso que me llevaba mucho más la atención. Sí. Lo que he hablado, y la verdad es que me siento totalmente identificado con lo que dijo la semana pasada. Eran como más coloridos. Sí. A la gente que nos gusta el dibujo quizás nos atraiga más. A mí me atraía más. Pero bueno, vamos a tocar el culo a la gorda, que es lo que nos interesa. ¿Nos vamos ahí, Antonio? Sí, nos vamos ya. ¿Eh? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos ahí hasta el año 1997. Anda, ese año me gusta, porque sonaba esto. Qué bueno, qué bueno. Esto lo he bailado yo un montón de veces. Antonio, esto es un temazo. Hombre, por favor. Yo entiendo que cada persona tiene su gusto musical. Yo, a lo mejor quizá a Javi o a Raúl no le guste ese tipo de música, ¿no? Cada uno pues le gusta un... A Javi sí le gusta. Está bailando ahora aquí, ¿sabes? Aquí todo entemao. Total, total. No, yo soy una persona que no tengo un género específico. Me gusta todo, aunque tengo que la música dance me gusta más, me tira más. Sí. Pero esta es una de esas canciones... Mira que este tipo de música normalmente cuando pasan de moda y pasan los años, la música dance envejece bastante mal, ¿no? Cuando la escuchas a los dos o tres años siguientes y dices, uff, no sé, no suena igual que antes. ¿Sabes? Tiene su momento. No, esta sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como la música rock que parece que con el tiempo envejece mejor, ¿no? Sí, sí. Pero es que esta canción, conforme pasan los años y la escucha, a mí por lo menos es que cada vez me gusta más, macho. Sí, es que me encantaba esta canción. La carne de gallina blanca ahora, ¿eh? Sí, era como... tenía mucho ritmo y era muy épica, ¿sabes? A mí, bueno, yo tengo que decir que esta canción a mí me costó un pastón, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Compraste los derechos o qué? ¿Eh? ¿Compraste los derechos o qué? No. Bueno, para mí es como si hubiera sido eso. Porque a mí me gustaba tanto esta canción que me compré el CD original. Sí, amigo, antes comprábamos los CD originales. Efectivamente, no, antes no había emule ni internet, lo tenían los cuatro privilegiados. Ahora, ese lo compré yo en una tienda de discos, que sí, amigo, había tienda de discos. También, es verdad. Sí, sí, sí, existían. La gente se cree que eso ya es... viene el negro en el bar y le compra el disco, ¿no? El negro malo, negro caca. Negro no se toca. Desde aquí, por cierto, un saludo a los inmigrantes que nos oyen. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, a mí me gustaba tanto esta canción que yo me ponía mi CD en mi casa y me gustaba, o sea, me encantaba. Pero a mí la verdad es que donde de verdad me gusta escuchar la música es en el coche. Sí. Y claro, hoy en día cualquier coche te viene con tu radio con CD y tal. Pero en el año 1977, eso lo traía un BMW, un Mercedes, ¿sabes? Eso no lo traía cualquier coche. Muy poquito, sí. Un Mercedes o una radio con CD. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que yo cogí y ahorré como no sé cuánto tiempo y me compré mi super cargador de CD, ojo, de la marca Sony. ¡Ole ahí! Y que traía para 10 CD, no 4 o 5, no, para 10 CD. Anda, el mío tenía solo para 6. No, pues el mío era de 10. 10 CD, qué bárbaro, sí, qué bestia. No, me costó un huevo y tuve que alquilar el otro, ¿sabes? Algo salvaje. Con mi altavoz Clarion, vamos, lo puse en mi Opel Kadett de cuarta a quinta mano. Pero este tema es el Mysterious Time, hay que decirlo, ¿eh? Que no lo hemos comentado. Y yo, vamos, yo ponía esa canción en el coche con ese CD. Con los altavoces, macho, y yo era, vamos, triunfaba, el primo hermano de Jesucristo, macho. Yo era Dios en el coche, en mi Opel Kadett. Pero bueno, vamos a hablar un poco de ese año. Sí. Ese año, por ejemplo, se estrenaban películas como El Quinto Elemento, de Luc Besson, un tío que hace películas que a mí me mola porque hace películas como de personajes, no sé, parecen de cómic. Sí. Sí, habéis visto películas de él, por ejemplo, películas como Taxi Express. O esa que hacían como parkour, llama Casi o algo así. Eran como películas, siempre hace películas raras, diferentes. El Luc Besson este, o ha hecho El Quinto Elemento, creo que tal. Ah, bueno, sí, es que estoy hablando del Quinto Elemento. Sí, claro, no, no, no, no te fastidies. Sí. O la película esta del transportista, de transporte, del tío que conduce un Audi. Son películas como diferentes, ¿no? Porque son películas francesas, no de la típica película. A mí me mola mucho las películas del tío ese. Juana de Arco. Sí, esa creo que también, sí. O, por ejemplo, se estrenaba Los Hombres de Negro, con Will Smith ahí en todo lo suyo. Peliculón, sí. Sí, o la película que más ha hecho llorar a las nenas en el mundo, que es Titanic. Sí, amigo, ese año se estrenaba Titanic. Fíjate, sabiéndose el final ya, ¿eh? ¿Cómo lloraba la gente? Me pasó a mí, tío. Que yo fui a verla con mi prima y yo no sabía al final. Yo no sabía. Y al final, yo tengo que decirlo, a mí se me escapó una lágrima, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí. Bueno, a mí una lágrima. Mi prima se puso a llorar en la puerta allí, vamos. Una vergüenza. Pero bueno, se salvó la muchachilla. O sea, que tampoco fue para tanto. Mira, a mi prima la muchacha le daba igual, ¿sabes? Pero bueno, hay que decir que ese año, por ejemplo, también nos dejaba nada menos que, por ejemplo, la princesa Diana de Gales. Ese año la felicitó. Sí, sí, en agosto fue. Con ese estampo contra... Yo creo que el único que salió beneficiado de ese accidente fue el tío que hizo el Pilar ese, que yo creo que no le ha faltado trabajo desde entonces. Porque, vamos, es que partió el coche en dos y el Pilar es que no se enteró, tío. Sí, sí. Espectacular, vamos. Estaba bien hecho, sí, el túnel. Sí, sí, no, el tío se esmeró, vamos. También se moría un tío, una persona también muy influyente para mí, que era el diseñador Versace. Hombre. Yo vestía siempre de Versace, hasta que murió. En tu Opercade, ¿no? Habría que verte en tu Opercade de quinta mano vestido de Versace. Con la música esa. Con la música ahí, un tema a tope. Es que fijaros lo que ha dicho, hasta que murió. Sí, bueno, yo voy a pasar. Dejé de comprarla para guardarle el luto. Como homenaje. Te decía, me ha descrito totalmente Javi, efectivamente. Pero bueno, y moría también una persona también que de verdad, esta sí que es verdad me influyó, que era André Franklin, que es un dibujante que se puede decir que la BD francesa ha marcado una historia, ¿no? Uh-huh. Fue el que hizo famoso a Spirou, o creo a Gastón el Gaffé, o... Un tío que, digamos, cuando él se puso a dibujar, le imitó todo el mundo. Sí, el estilo, creo, estilo, prácticamente. Sí, prácticamente el estilo francés se dividió en el estilo de Franklin y el que hacía él, prácticamente. Uh-huh. O sí. Dibujaba de esa manera o de la otra. Sí. Pero bueno, ese año también un pedazo de equipo. ¿De qué te ríes? No, nada, que es que me he acordado una cosa ahora, coincidido, ¿sabes? Un pedazo de equipo que se llamaba Real Madrid. Sí, señor. Ganaba la Liga. Sí, sí, sí. En el 97 no era, fue. Ah, bueno, sí, sí, es este himno. Sí, es este. Ganaba la Liga. Hay que decirlo que. Capello era el entrenador. ¿Eh? Capello era. Capello era, sí. ¿Tú sabes que le decían de pequeñito, vamos, Capello a sus padres? ¿Qué les decía cuando venía del cole? Decía, papi, en el cole se han metido conmigo. Y el papi le decía, ¿y tú qué has hecho? Y Capello siempre respondía, yo defenderme. Oh, ¡qué pedazo de chiste, macho! ¡Festival del humor! No, hombre, es que es un chiste de nivel para los futboleros, ¿sabes? Técnicos de fútbol, sí. Claro, claro, para técnicos. Yo tengo otro chiste. ¿Sabes qué pasa si pone un disco de Shakira al revés? No lo sé. Que te sirve de posavaso. Que lo escuché esta mañana, pero es muy bueno. Que no es tan bueno, ¿eh? Como el mío. Bueno. Total, que ganó la Liga de Madrid. Sí, efectivamente, el Barcelona tampoco se fue de rosita, se ganó la Recopa de Europa. Se ve que el año anterior habría ganado la Champions o la UEFA, no sé. Uh-huh. Y ganó la Recopa. Pues y ese año ganó el Balón de Oro Ronaldo, el gordito. Ese sí que era bueno, ¿eh? Ese sí, pero tío, entonces no estaba gordito. No, porque entonces no. Claro. Ese tío me molaba porque en realidad es un tío que no tocaba la pelota en todo el partido, pero como te la tocara tres veces, eran tres papas, ¿eh? Sí, sí. Aparte que es que me hacía gracia porque el tío se arrancaba, era como un tanque y es que no había quien lo parase. Sí, sí. Y a lo mejor le salían tres tíos y movía la cintura y tumbaba a los tres tíos. No tenía que hacer mucha floritura. Que, por ejemplo, Ronaldo este es un tío de todo el rato con el partido, lleva la pelota. Ronaldo este te refieres a Cristiano, ¿no? Sí, al que se parece a mí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese tío es que todo el rato lo ves que no para. Mm. Y haciendo bicicleta. Pero no es lo mismo, ¿eh? Pero luego, si te fijas, hace muchas florituras, pero al final se para y echa la pelota para atrás. Sí. Muchas veces se van pocas veces, pero este tío es que llegaba y hacía un amago con la cintura y tumbaba a tres tíos. Tenía mucho más mérito el otro Ronaldo, el de antes, porque es lo que tú dices, ¿no? Regateaba, es decir, tenía visión, se iba a dos de tres, decidía partidos, porque tirar la falta es muy fácil. O sea, yo lanzo todas las faltas del Madrid y soy bota de oro. Es verdad, ¿no? Lo digo así de claro. Oye, pues el Ronaldo este por acá entonces estaba en el Barcelona, ¿eh? Sí, sí, por eso lo digo. Sí. Bueno, vamos allá al lío. Sí. Ese año vamos hablando de un juego que seguramente a Javi le gustaría y que le recomiendo que lo jugara un día si puede. El juego se llamaba Tintín en el Tíber. ¿Has jugado alguna vez, Javi? Sí, juego. Sí, sí, sí, sí. Pero no en su época, más tarde cuando tenía una en el ordenador un emulador de ROMs, efectivamente. Mm-hmm. Sí, sí. Ah, pues mira, está bien. Sí, sí, está muy chulo. No lo has pillado por sorpresa. No te lo esperabas, ¿eh? No, la verdad es que no. De hecho, más que yo, no sabía que los juegos de Tintín se prodigan bastante poco. Cuando vi ese dije, hombre, Tintín, el tío, y le eché un ojillo y la verdad que me gustó bastante, sí. No, estaba muy chulo para la época, hombre, si lo comparas con los juegos de hoy, pero para aquella época era un juego bastante bueno. Lo malo es que el problema que tuvo ese juego es que salió ya en la época en que la Super Nintendo ya prácticamente estaba acabando, estaba saliendo la Play, y más todos los juegos que salían por aquel entonces los mataba. Pero bueno, vamos a hablar un poco del rollo, empezamos por el principio. La aventura de Tintín fue creado por la cabeza de Joe Remy, más conocido como el Ye. Su primer álbum fue publicado en 1930, teniendo un gran éxito, y llegando a publicar 23 álbumes a partir de hasta 1976. El TV franco-belga se puso enseguida en los número uno de los cómics más populares, llegando a vender en total más de 200 millones de copias en 60 idiomas, que se dice pronto, ¿eh? El argumento nos narra la aventura de un joven periodista que, acompañado de su perro Milú, vivirán increíbles aventuras por todo el globo, llegando a conocer a grandes personajes como Hernández Fernández, el Capitán Jado, el profesor Tornasol o la siempre estrafalaria Bianca Castafiore, la tía que peor me caía de todo el cómic. A mí también. Pero bueno, a mí, por ejemplo, el cómic de las joyas Castafiore es de los que más trabajo me ha gustado leer. Yo creo que porque salía ella, macho. No sé por qué. Bueno, sí lo sé, porque salía ella. En 1995, Infogrames decide empezar a trabajar en un juego en la que se basaba en uno de los cómics más especiales del autor. Era Tintín en el Tíbet. Sería un juego multiplataforma que saldría para toda la época de todas las consolas de la época. Basado en el vigésimo libro de la aventura del Ye, nos cuenta cómo Tintín, en compañía del Capitán Haddock, están tranquilamente en el centro turístico de Bargese, en Saboya, y de repente... ¿En dónde has dicho, perdona? En Saboya. Vale, vale. ¿Por qué? ¿Es no, que nada, es que no lo había escuchado. Porque rima con mantecao. Ah, ya decía yo. Sigue. De repente ven en las noticias como un vuelo dirección a Katmandú ha tenido un terrible accidente entre las escarpadas montañas de la zona. Esa misma noche, Tintín tiene una extraña pesadilla de cómo su amigo Chan, el cual conoció en el cómic del Loto Azul, iba en ese vuelo y le pedía ayuda en medio de una tormenta de nieve. Desgraciadamente, al día siguiente recibe una carta de su amigo que va a visitar a su abuelo en Katmandú. Y es ahí donde se da cuenta de que su sueño fue más bien una visión. Tenemos ante nosotros un juego de plataforma lateral, digamos que un tanto diferente, con algunas cualidades que lo hacían realmente original. ¿Por qué? Por ejemplo, en este juego no se eliminan enemigos. Tú siempre lo esquivas, nunca matarás a ningún enemigo en este juego. Todo el juego se basa en puzzles y en esquivar peligro. En puzzles de ve, busca tal cosa en tal esquina de la pantalla, abre esta puerta, dónde está tal cosa. En un juego, cuando se dice puzzle, no es puzzle de poner piezas. Es puzzle de buscar cómo abrir las puertas o cómo resolver un misterio. Uh-huh. Y también tenía un sistema de perspectiva bastante diferente para la época, en donde tú llegabas a un obstáculo y si querías lo saltabas, o había un tipo de obstáculo en donde, en vez de saltar, lo que hacía era venir hacia el frente, como si se acercara a la pantalla, y había otra especie de camino más pegando a nosotros, y entonces iba como en diferentes niveles, alejado y acercado. Algo bastante original para la época. Estos puntos, además de una notable labor en todos sus apartados técnicos, hicieron de Tintín en el Tíbet un juego que destacase sobre los demás. Controlamos a Tintín a lo largo de todo el mapa, tratando de evitar todas las cosas que nos puedan hacer daño, que a simple vista podría ser casi todas. Es un juego de repetir una y otra vez, hasta que te conoces la pantalla de memoria, y saberte por dónde va a aparecer la roca de turno, un personaje corriendo, mayordomos con bandeja, etcétera. Son juegos de los llamados ensayo y memorización. Juegos de los de antes, es decir, antes los juegos eran mucho más difíciles que ahora. Y eran, muchos de ellos eran juegos, lo que se dice, de ensayo y memorización. Es decir, tú te pasabas la pantalla una o dos veces, y te ibas dando cuenta de por dónde te salían las cosas. Uh-huh. Y cuando no te la pasabas, sino que te mataban unas cuantas veces, sí. Ya sabías por dónde te iban a salir, y tú preveías, sobre todo eso se hacía mucho en los arcades, que la gente se lo pasaba porque se los conocía de memoria. Si no, hoy en día, por ejemplo, antes un juego a lo mejor te duraba 40 minutos, pero para poder pasarte ese juego a lo mejor te tiraba 8 horas. Hoy en día, si juegas 8 horas, te has hecho 8 horas del juego, y a lo mejor el juego dura 40. ¿Sabes? Es muy relativo la forma de jugar de antes a ahora, la duración de los juegos. Ahora los juegos prácticamente te los pasa gratis, simplemente échale horas y punto. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de un amigo mío. Antes había un juego que, si no sé si conoceréis, que se llamaba R-Type, que era de una nave. El R-Type. El R-Type. Es que yo soy muy fino. Perdón. Bueno, pues yo lo tenía para Game Boy y un amigo también, un amigo mío. Y era súper chunguísimo. Como no te conociera de memoria, por donde te iban a salir cada bola, cada bicho, es que no te lo pasaba ni de coña. Y un colega mío se lo pasaba con una sola vida entero del tirón, macho. Entero. Y yo, para pasarme la primera pantalla, me la deseaba. Pero era por eso, porque se lo conocía de memoria. Pero bueno, esta dificultad puede rozar la desesperación, pero tras varias partidas comenzará a comprender cómo va todo y evitar las trampas más básicas será cosa sencilla. El juego tiene una duración bastante alargada, debido a, como ya he dicho, su dificultad y aparte su sistema de continuación. Tintín tiene 3 vidas y aguanta unos 3 toques, los cuales se pueden recuperar a base de recoger una especie de manzana dorada. Y en cuanto a lo de continuar la partida, se basa todo en un sistema de password que solo te lo dan pasada una serie de pantallas. Resumiendo, hay 12 pantallas repartidas en 3 únicos passwords. Es decir, el password era un código que te daban que tú apuntabas y cuando enchufabas la consola lo ponías y te quedabas por la pantalla que iba. Pero como solo había 3 passwords en todo el juego, te quedabas por principio, por mitad o más o menos por el final. Que aunque hoy nos parezca algo cutre o, no sé, algo que es un poco pasado, antiguamente eso era el boom, era la hostia, porque los juegos o te los pasabas del tirón o vamos. Tenías que empezar otra vez. Exactamente. Uh-huh. Me parece que el primer juego que utilizó este sistema de password fue el Zelda de Nintendo, de la 8-bit. Uh-huh. Creo que fue el primero. Seguro. Sí. Pero que yo me acuerdo que para la Nintendo 8-bit casi ninguno tenía password de estos y el que lo tenía era como, vamos, un lujazo. Hoy en día está jugando y en el momento que quiera le da el pause, lo graba y lo deja ahí. Eso antes sería impensable. Pero bueno, los personajes que encontramos en el juego están realizados a la perfección con unos sprites de lo más trabajados. Tintín, el Capitán Haddock, el profesor Tornasol, todos ellos parecían sacados directamente del dibujo de alguna viñeta. Un aspecto destacable para la época en la que veíamos juegos como basados en los cómics, como Flash o los Caballeros Zodiacos, que dejaban bastante que desear en cuanto a parecido. Es verdad que este juego estaba hecho con una línea, la típica línea sencilla de Y, que era muy sencillo, con un color plano, pero es que lo hacían perfecto. Además de resultar un juego fluido, sin problemas de ralentizaciones, siempre había algún elemento en el fondo que estaba siempre en movimiento, y eso daba mucha vida a los escenarios. Eso es mucho de agradecer a los juegos en 2D. La calidad gráfica está fuera de toda duda, sobre todo si vemos las transiciones que hicieron del sprint normal a un plano cercano sin ningún tipo de corte o pixelación, dando un detalle mucho mayor cuando el personaje se acercaba a la cámara, pudiendo notar detalles minuciosos como, por ejemplo, las líneas del pelo, el cuello de la camisa o la expresión facial, que resultaba realmente impresionante para la época. Es de lo que he hablado antes, que se acercaba a la cámara o se alejaba para esquivar ciertas cosas. El juego goza de un colorido muy vivo y homenajeando en todo momento el cómic del Y. Empezamos en unas vías de tren, un hotel, las pobladas calles de Katmandú, las escarpadas montañas y zonas nevadas donde pondrán a prueba tu escalada, porque había una pantalla muy chula que escalaba atado del profesor mierda. Perdón. ¡El profesor mierda! ¡Qué bueno, personaje! Le ha salido del alma, ¿eh? Cuando era Javi, que había una pantalla que iba amarrada a una cuerda y te ibas turnando, uno se dejaba colgar y se agarraba y el otro se soltaba. Pues yo la verdad es que jugaba poco porque, como soy tan malo para los videojuegos, tío, y después de un par más, como lo típico, como tienes los típicos emuladores que tienes 100.000 millones de juegos, sí, pues dices, ahora voy a echarme un FIFA y ahora voy a echarme no sé qué. Entonces sí, ya, después de 10 minutos yo ya lo dejaba, la verdad. No, pues esa pantalla estaba mucho. No avancé mucho. Pero bueno, podemos destacar algunos elementos clave del título, algunos momentos claves que se quedarían grabados en la retina del jugador. Por ejemplo, la fuerte lluvia del pueblo, que imitaba mucho el estilo de la lluvia de los cómics del Ye, que eran como rayillas que caían. Uh-huh. No hacían gotas, hacían como rayas imitando a los cómics. Uh-huh. Y quedaba chulísimo. Por ejemplo, el descenso por la ladera de la montaña, o la pantalla de la escalada del risco junto al Capitán Haddock, o el tenso momento de nuestro enfrentamiento contra el Yeti. En definitiva, un muy buen juego, con una dificultad, digamos que ajustada hasta cierto límite. Ahora, como parece que está de moda el regreso del reportero a la gran pantalla, creo que es un buen momento para que algunos probéis este juego, que seguro no decepcionará. Sí, señor, pues dicho queda. Gran juego hoy. Le ha salido a Fran Carmona además el Fernán Gómez que todos llevamos dentro, ¿eh? En algún momento. Bueno, Fran, no te preocupes, hombre, que te ha salido del alma, que está muy bien, que la radio es la vida también, hombre. Ah, vale, te refieres por el insulto, ¿verdad? No, ya, perdón. Bueno, quédate porque llegamos al sprint final, después del Play Comic, nos vamos a localizar el bocadillo sonoro. La semana pasada, hombre, no era nada complicado, sobre todo porque era repe. O sea, a mí se me saltó que hace... ¿Cuánto más o menos, Juanma? Habíamos preguntado era también. Cuando yo bajaba los programas, hace por lo menos 2 o 3 años, cuando yo buscaba las películas. Pues mira, no me quiero tirar yo aquí ahora el churro, pero sí. Te juro que yo pensé, esta película me parece que la había... Incluso me parece que habías puesto incluso el mismo corte. Era el mismo corte. Sí, era la mala versión latina y la misma escena, que quizás no era el mismo, la misma justo la misma parte, pero creo que sí. Era este, vamos a recordarlo. No, este no. Esta es la melodía de la duna. A ver si, por favor, podemos rescatar Yoshio Kasimoto. ¿Qué me ves, John? No, nada. Nada en serio. Código rojo. Alerta. Código rojo. Yo lo pasaba en inglés, ahora sonaba en castellano, no sé muy bien por qué. Pero vamos, este es el trocito que pedíamos. Fácil. ¿Cuál era, Fran? Era Hellboy, ¿no? Correcto, sí, señor. Uh-huh. Aplauso para Fran Carmona, amiguitos. Gracias. Y de paso para Pablo Barroso, un clásico que ha dado la tecla, y para un oyente novedoso. Encontraré su nombre por aquí, porque lo tenía, Germán Sanz, de Almería. Así que, enhorabuena a los dos, entradas con Cine Monumental para disfrutar del cine, o 2 numeritos de La Duna. Pablo creo que los tiene todos. Incluso los que no han salido todavía, también. Y bueno, Germán, pues nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. El premio se mantiene para el siguiente. Cambiamos el bocadillo sonoro. Esta, ya os digo yo, que vamos, ni de guasa o ni de coña, que diría Fran, vamos a dar en la tecla. Vamos a prestar atención, por favor. The wars. Knowing that the woman you loved was buttoned down. Bueno, ¿qué listos? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Efectivamente, tenía razón, ni de coña. La pasamos de nuevo, última vez. Atención. The wars. Knowing that the woman you loved was buttoned down. Con solo traducir ya se sabe. Vale, ya solo puedo decir esto. Y no voy a dar más pistas. Porque lo pienso poner muy complicado y ojalá nos dure este bocadillo sonoro, pues no sé, 2 meses, ¿vale? Ya lo digo desde aquí. También me ha salido del alma, pero es lo que pienso. Así que a currárselo. ¿De qué película hemos sacado esto que tiene relación estrecha con el cómic? 950-30-30-00, días de radio @candilradio.com o a través de laduna.es, el correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Fran Carmona, un abrazo muy fuerte. Volvemos en 2 semanitas, ¿vale? Porque la próxima tenemos especial refrito. Ah, estamos, vale. En el puente. ¿Se cobra igual o se paga menos? Se cobra, bueno, ya veremos, ya te aviso yo, Un abrazo, Fran. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Esta es la canción dedicada de la semana. Sí, la canción dedicada, que nunca se la dedicamos a nadie, pero dedícame a la humanidad. Se la dedicamos a Juanma esta semana. Me siento importante. Que sé que la versión acústica siempre gusta a Juanma, en plan tranquililla. Sí, sienta bien. Sí, sí. How Long de Pearl Jam. How Long de Pearl Jam. Pues con Mirinda, con Moviola Comics, con Gabo Nevo, con Ruth Martínez, con Santi Girón, con Fran Carmona, con Ramón y Raúl en la grada esta semana y con Juanma Beltrán y Javi Sánchez aquí presentes. Lo dicho, la próxima semanita nos tomamos un respiro, habrá Planeta Duna especial grandes momentos de la temporada. Momentos Vizcarra, momentos Santos, historia del cómic, momentos Play Comic también, no se lo pierdan. Y dentro de 2 semanitas volvemos al vivo y al directo. Adiós, amiguitos, adiós. Hasta luego. Riding on top of black horse. whatever prize there was. Oh, he could only observe. It's where the trouble starts. Where does it end? How could life be through before it ends? I know a life would be different if I held on, held on. I know I could be something if I should have been free. Lost its shine.